La Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta programa especial Los Retos de la Radio Universitaria con motivo de los 82 años de transmisión de XEXQ 1190 Amplitud Modulada por la Cultura y por el Arte. XEXQ 1190 de Amplitud Modulada por la Cultura y por el Arte. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Isabel Méndez Ortiz y quiero darles la bienvenida a este programa especial que hemos preparado con motivo del 82 aniversario de arranque de transmisiones de esta estación universitaria. Hemos preparado para usted un programa especial que lleva por título Los Retos de la Radio Universitaria. Es así como hacemos una celebración en compañía de diversas personalidades que engalanan este programa. En este primer bloque estaremos escuchando al presidente de la Red de Radios Universitarias, Marco Antonio Gutiérrez, al vicepresidente de difusión de la Radio Universitaria de Tamaulipas, Ulises Brito, además vicepresidente de difusión de la RUM, al director de Radio UNAM, Benito Taibo, y al senador y secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Daniel Gutiérrez. Comenzamos. Programa especial. Los retos de la radio universitaria. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad de San Luis Potosí? ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez. Es un placer para mí saludarles y felicitarles en su aniversario número 82. Por supuesto, pues hacer radio desde las universidades es un placer, y 82 años pues es un recorrido muy largo a lo largo o a través de más de ocho décadas. Un saludo a todos los radioescuchas y por supuesto a todo el equipo que hace posible que exista la radio universitaria. Y pues bueno, me han invitado a platicarles un poco sobre la Red de Radios Universitarias de México. Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez, soy presidente de esta red, y pues en este marco de felicitaciones vamos a platicar de tres temas que tienen que ver pues con nuestro entorno, con lo que está ocurriendo en las radios universitarias. Y comenzamos con una pregunta que me hacen, donde dice: ¿puede compartirnos un poco acerca de la importancia de impulsar contenidos para la formación de audiencias en el marco de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio? Pues bueno, los contenidos desde la radio universitaria tienen que ser diversos, y en ese sentido, para eso se están formando estrategias y diferentes formas para que las audiencias sean cada vez más diversas. No únicamente nos podemos conformar con un cierto tipo de audiencias, tenemos que llegar a la niñez, tenemos que llegar a las personas que gustan de la ciencia, la tecnología, el arte, y precisamente desde las áreas de producción pues se tiene que realizar esto, y por supuesto desde las direcciones de las radios universitarias, como lo hace su propia Radio Universitaria de San Luis Potosí. Y pues todo esto está protegido o está vigilado por esta ley, que es relativamente nueva y que vigila, como bien se dice, de que las audiencias pues tengan una representación dentro de los contenidos, y que pues se tenga el presupuesto y se tengan las personas para que se pueda trabajar en ello, por lo que pues es integral. Este artículo 86 de esta Ley de Telecomunicaciones vigila que se tenga un consejo ciudadano y por supuesto pues un defensor o defensora de audiencias, cosa que nos llena de entusiasmo, porque pues al fin y al cabo es los que vigilan que la radio universitaria tenga una representación, y por supuesto que ustedes que nos escuchan pues tengan ahí alguna representación dentro de la barra programática. Entonces, enhorabuena por esta nueva perspectiva de hacer radio, y es una obligación por ley, así que pues bueno, bienvenida sea. La siguiente pregunta que me hacen, y pues bueno, de nueva cuenta les agradezco que estén con nosotros, es: ¿cuál es el escenario en el contexto actual que vislumbra la Red de Radios Universitarias de México en nuestro país para las radios universitarias en nuestro compromiso como medios de comunicación? Por supuesto, pues siempre tenemos que estar vigilantes precisamente de que exista una pluralidad en la diversidad de ideas, en la diversidad de contenidos, y la Red de Radios Universitarias tiene que ir en ese sentido, tiene que ser un vigilante, por supuesto, de la ley de telecomunicaciones, de lo que hacen nuestras autoridades de niveles locales, estatales y federales, para que las audiencias, es decir, todas ustedes y todas las personas que nos estén escuchando, tengan un programa que les haga llegar, por supuesto, la música, el arte, la ciencia, la tecnología, y que los espacios informativos sean plurales y que, por supuesto, pues no sigan fines políticos o comerciales. La red universitaria no puede ser comercial, las concesiones son públicas y por esta razón, pues bueno, la red de radios universitarias, en ese sentido, para allá vamos caminando. Otro de los sentidos, por supuesto, es que todos ustedes tengan programas diversos y para ello, pues bueno, las áreas de producción tienen que trabajar y tienen que trabajar doble para que desde la radio universitaria pues tengan alternativas diferentes, tengan alternativas inteligentes. Las radios universitarias tienen unas audiencias maravillosas, diversas, y que piden calidad. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos trabajando desde las más de 50 radios que conformamos la RUM, mejor conocida como la Red de Radios Universitarias de México, para que ustedes tengan calidad en los contenidos. Por último, pues bueno, tenemos una tercera pregunta que dice: ¿cómo ha sido el papel de la radio universitaria ante la presencia del COVID-19? Pues bueno, definitivamente esto ha venido a cambiar la configuración del mundo, por supuesto, de México y concretamente nuestras realidades locales. Ha sido un trabajo muy complicado, desde cómo estamos transmitiendo, cómo estamos llevando nuestras ideas, nuestros contenidos, por supuesto, cuidando a nuestro personal, cuidando a nuestros colaboradores, pero sin dejar de informar. Ha sido un viaje complicado este 2020, como lo ha sido para la mayoría de las personas. Tenemos que ser empáticos con lo que está ocurriendo con nuestro país, con el mundo. Se están perdiendo vidas, se están perdiendo empleos, se están perdiendo una dinámica, pero como siempre y desde la radio universitaria tenemos que ver un poco más allá, el saber que como sociedades, en especial, pues bueno, como partes de México, tenemos que replantear nuestros esquemas, tenemos que cuestionar a la economía, tenemos que cuestionar las dinámicas sociales y tenemos que preguntarnos desde la radio universitaria qué le conviene a la humanidad para el futuro y por supuesto que hacerlo desde las universidades y concretamente desde la radio pública, pues es una obligación y es un gusto porque nos obliga a pensar, a replantear y sobre todo a ser más inteligentes. No quisiera extenderme, estas tres preguntas creo que dejan muy claro la postura de la red de radios universitarias. De nueva cuenta, un enorme, enorme abrazo a todos nuestros amigos de San Luis Potosí, esta bella ciudad, y por supuesto, pues felicitarles por los 82 años de su radio universitaria. Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez y de nueva cuenta, un fuerte abrazo a la distancia. Y por favor, cuídense. Esta pandemia no pasa y hay que seguir las recomendaciones que nos dan las autoridades para cuidar nuestra salud. Desde acá, desde la presidencia de la Red de Radios Universitarias, les mandamos un fuerte abrazo y que estén bien. Hasta luego. Los retos de la radio universitaria. 82 años, XEXQ, 1190, amplitud modulada. ¿Qué es la radio universitaria? La radio universitaria es un modelo de comunicación que han desarrollado las instituciones de nivel superior en nuestro país. El papel que han jugado en las últimas décadas las universidades en el desarrollo social a través de la investigación y de la academia ha permitido que la influencia que ejercen las instituciones, las universidades en la sociedad, tenga una mayor presencia. La radio es lo que precisamente nos ha permitido generar una mayor influencia y un mayor análisis de las temáticas que inciden en la problemática social, precisamente por el trabajo y la experiencia que tienen nuestros investigadores y nuestros académicos. Por eso creo que en estos momentos, sobre todo en que estamos viviendo una pandemia, una problemática de salud a nivel global, la opinión y la visión de las instituciones de educación superior y de sus académicos resulta trascendente e importante para poder influir, orientar a la comunidad en general. ¿Cuáles son los retos que enfrenta en la actualidad la radio universitaria? Pues innovar en la comunicación. Innovar en la comunicación, que es precisamente extender su influencia en la sociedad a través de la señal que genera al aire cada radio universitaria, pero también mantener su presencia y ampliar su influencia a través de las nuevas tecnologías. Tenemos que enfrentar el reto de poder usar estas herramientas, las nuevas tecnologías, para poder complementar la función comunicativa de nuestros medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia de los contenidos de calidad de cada radio universitaria? Pues yo creo que fundamentalmente lo que las radios universitarias deben de generar es precisamente información confiable en primera instancia, información sustentada en el hecho científico, además de poder propiciar el análisis de esos hechos a través de la visión de sus académicos y de investigadores. Y sobre todo, generar productos culturales que permitan desarrollar entretenimiento inteligente con la audiencia. ¿Cuál es la mirada de lo que representa la audiencia de hoy? Pues para las radios universitarias, como para todos los medios públicos, pues es el centro de nuestra acción. Creo que todo el trabajo que se desarrolla debe pensarse precisamente en los beneficios y en las aportaciones que hacen las instituciones educativas de nivel superior a quienes nos reciben, a quien diariamente está escuchándonos a través de su aparato receptor. Esto genera un compromiso muy importante, un compromiso social de las instituciones y de los medios públicos para poder proporcionarle a la audiencia aquellos elementos que le permitan comprender mejor su entorno. ¿Cuál es la fortaleza de integrarnos como una red de en beneficio de la sociedad? En primera instancia, en la colaboración, en la compartición de contenidos. Cada una de las radios tiene una visión propia y un desarrollo de contenidos muy particular. Y el estar unidos en una red nos permite el intercambio de esos contenidos y, por supuesto, multiplicar el alcance de estos contenidos y permitirle a nuestras audiencias conocer la diversidad de ideas, de costumbres, de tradiciones que conforman nuestro país. Por otro lado, también está el aprendizaje de otras experiencias y las visiones que tienen otras radios universitarias para hacer este medio de comunicación. Es decir, cada vez que nos juntamos, que nos reunimos para poder intercambiar estos contenidos y las experiencias, enriquecemos más el trabajo de producción radiofónica. Por eso creo que estar integrados en esta red de radios universitarias nos permite más que nada aprender de otras experiencias. Y pues finalmente conjuntamos así un bloque de medios públicos comprometidos con la información, con la veracidad, que propiciamos el debate sobre todo y que además brindamos entretenimiento inteligente. Eso es lo que permitiría que nuestra red de radios universitarias tuviera una mayor significancia, porque cada uno de los que la integramos podemos hacer o magnificar el trabajo que se hace en cada una de las radios, de las radios universitarias que conforman la red de radios universitarias de México. Programa especial: los retos de la radio universitaria. Celebramos 5 años en la sonoridad creativa. Unidas en la red de radios universitarias de México y a 5 años de trabajo colaborativo, reafirmamos nuestra conexión para el intercambio de producciones, enlaces y materiales sonoros que acrecentan nuestra acción programática en beneficio de todas nuestras audiencias. Conmemoramos el 5º aniversario de fundación de la Red de Radios Universitarias de México. Hoy, en México, visibilizamos la radio universitaria como un bien esencial en el contexto de la comunicación pública. Red de Radios Universitarias de México. Sonoridad creativa que construye ciudadanía. La radio universitaria tiene gran arraigo en nuestro país gracias a las emisoras pioneras que han hecho historia, con la sonoridad que acompaña. Transmite conocimiento y ofrece entretenimiento inteligente. El camino que han trazado es la pauta que fortalece hoy nuestra esencia radial. La XEXQ 1190 de AM es la primera radiodifusora universitaria que se establece en el interior del país, y a 82 años de su fundación es referente histórico de la divulgación por la cultura y por el arte. Con una barra programática diversa, plural, y con el compromiso social de comunicar con responsabilidad, se ha enraizado en sus audiencias como un espacio de expresión. Hoy nos congratula que sea parte de la red de radios universitarias del país. Enviamos nuestro reconocimiento a todos los radialistas universitarios que han hecho posible su sonoridad por tantos años y enviamos nuestra felicitación y parabienes a todo el personal innovador y comprometido que fortalece al aire la emisora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Red de Radios Universitarias de México. Sonoridad que construye ciudadanía. Regresamos a esta transmisión especial Los Retos de la Radio Universitaria y escucharemos en este segundo bloque a Benito Taibo, director de Radio UNAM, y a Daniel Gutiérrez, senador y secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Programa especial. Los retos de la radio universitaria. Se ha preconizado desde hace muchos años la muerte de la radio. Cuando sale la tele se dice que la radio moriría. Cuando sale el video se dice que la tele y la radio morirían. Se ha dicho todo el tiempo que la radio está por morir. Y yo creo todo lo contrario. Estamos convencidos de que la radio es este medio único, maravilloso, que permite la otredad y que además permite la portabilidad. O sea, tú puedes estar escuchando radio mientras haces otras cosas. La radio te permite esto. Yo estoy convencido que la radio vive un gran momento en todos los sentidos. Se discute mucho si la radio por streaming o por podcast o por alguna app sigue siendo radio, y yo estoy convencido que sí. La radio es radio y larga vida a ella. El hecho de que los celulares tengan radio, pues quiere decir que el auditorio se va a potenciar de tal manera que cuando alguien quiera... Y con las innovaciones tecnológicas, escuchar cualquier programa, escuchar en vivo obviamente un programa, pues se va a poder hacer. Entonces yo creo que en ese sentido tiene muchas bondades, es muy barata. Se habla mucho, ¿sí?, de la llegada de la radio digital. Yo creo que en México esto no sucederá en los próximos 10 o 15 años porque tiene que ver con los receptores, no con los transmisores. Apenas algunos automóviles están empezando a tenerlos, pero un pequeño radio digital hoy por hoy, muy pequeño, el más barato que encuentras en el mercado, está sobre $1,000. En cambio, un pequeño radio AM, FM te puede costar 200. Nuestro nivel de audiencia ha ido subiendo con el paso de los años. Cuando logramos modernización y que nuestra señal se escuche mejor, más ampliamente, más lejos, no hemos resentido eso. Y tenemos una app. La radio nos ofrece precisamente esa perspectiva, ¿no?, de mayor interacción con los ciudadanos. Y obviamente permite también ampliar la base de discusión de distintas posiciones, lo cual es muy positivo precisamente para una sociedad democrática y abierta. Es más, esta es una gran labor de la radio, que de una y de otra manera los ciudadanos se informan, discuten, polemizan distintas versiones o posiciones políticas, y esto obviamente tiende a tener un público más educado, más conocedor, una audiencia también más amplia. Si estamos intentando llegar a los públicos jóvenes, estamos haciendo programas de menor duración, porque no fijan tanto su atención. Entonces estamos teniendo mucho éxito con programas de 15 minutos contra las lógicas antiguas de programas de 2 o 3 horas, ¿no? Entonces, los formatos de 15 minutos funcionan maravillosamente bien. En tiempos difíciles y en los momentos gloriosos, la radio universitaria es sonoridad esencial. Somos emisoras públicas comprometidas con nuestras audiencias para acompañar y comunicar sabiduría. Hoy, los festejos son diferentes, sin tanta algarabía y a distancia, pero son los momentos propicios para reconocer el liderazgo comunicativo de las pioneras de la radio universitaria en México, XEXQ 1190 de AM. Como primera radiodifusora universitaria en el interior del país en 1938, es pauta ejemplar en la divulgación por la cultura y por el arte. Ha hecho historia en la región con contenidos variados y cumple la función elemental de informar sobre ciencia y cultura. Nuestro reconocimiento a la maestra Ana Isabel Méndez Ortiz, directora de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y a todo el personal que hace posible que siga sonando fuerte la emisora XEXQ 1190 de AM. Muchas felicitaciones desde Radio UAT, emisora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, expresión sonora del pensamiento universitario. Programa especial. Los retos de la radio universitaria. Lo que pasa es que la divulgación de la ciencia ha tenido por fuerza que encontrar idiomas llanos para hacer llegar el conocimiento a todos. Estoy pensando en un Oliver Sacks, el gran neurocientífico, que de una manera tan amena, tan divertida, tan inteligente, cuenta casos francamente sorprendentes y muy especializados de problemas neurolingüísticos, de problemas de visión de campo, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento pasado por el tamiz de la literatura genera nuevas posibilidades enormes. O sea, perdón, lo voy a decir de otra manera, sin literatura no hay historia. Entonces lo que necesitas es utilizar las herramientas literarias para contar aquello que quieres contar. Matemáticas, sociología, lo que se te antoje. Los retos de la radio universitaria. 82 años, XEXQ 1190, amplitud modulada. Radio Universidad 100.5 FM felicita a XEXQ 1190 AM por su 82º aniversario. Sigan brindando cultura a los potosinos de manera ininterrumpida por la cultura y el arte. XEXQ, la segunda estación universitaria de nuestro país. Reciban un abrazo a la distancia desde la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa especial. Los retos de la radio universitaria. Y es que hay que pensar que un teléfono de los llamados inteligentes hoy por hoy es un pequeño estudio de radio. O sea, él en sí mismo, desde el lugar en que estés en el mundo, con un teléfono en el sitio de los hechos, puedes transmitir. Es peligroso de alguna otra manera, porque lo que tienes que encontrar son versiones lo más apegadas a la realidad. La radio está disponible para la creación de nuevos formatos y de nuevas maneras de escuchar al mundo. Entonces, lo que hacemos es una radio muy crítica, pero muy informada. Tenemos el enorme bastión de los académicos universitarios, que son llamados constantemente a otros programas para dar sus opiniones. Perdón, y es que iba a citar a Humberto Eco, porque en algún momento Humberto Eco dijo, tenemos que aprender los nuevos idiomas todos los días. Y estos son los nuevos idiomas, las plataformas televisivas, la radio en streaming, los podcasts, los emojis, todas estas cosas que yo he tenido que ir aprendiendo inevitablemente, ¿no? Que se ríen mis amigos muy jóvenes de mí, pero que bueno, que lo hago porque no quiero dejar de poder comunicarme con ellos, ¿no? Los memes, el mundo de los memes es un universo. Es un universo. Una creatividad. Es fantástico. Bueno, aprendamos a hablar esos idiomas y simultáneamente no tengamos miedo porque la radio como tal, y voy a volver a citar, a parafrasear a Eco, no desaparecerá porque las cosas perfectas son para siempre. Y compara al libro con una cuchara. Dice, la cuchara le puedes hacer miles de cosas, volverla de bambú, de plástico, de metal, ponerle un LED que diga bienvenido a tu sopa de cebolla, lo que tú quieras, pero no pierde su esencia. A la radio la puedes poner en streaming, recitada. Okay. ¿Sabes? Este caso yo lo oí. Había en un pueblo en Tabasco, donde una pareja tenía una radio. Y entonces escuchaban el noticiero a la hora en que lo escuchaban temprano por la mañana, y luego cuando regresaba la gente del campo, les contaban ellos el noticiero. Eso, desde mi punto de vista, sigue siendo radio. Una de nuestras misiones es ayudar a los académicos a transmitir el mensaje de la manera más sencilla y clara posible. Lo hacemos todo el tiempo y los académicos cada vez lo entienden más. Saben que en cuanto se ponen frente a un micrófono de radio o en un estudio de televisión, no pueden hablar a un par de la academia, sino tienen que hablar a todos aquellos que están al pueblo, al público. Sí. Si quieres hacer que el mensaje permee, que aquello que tú estás haciendo llegue más lejos, hay que utilizar palabras llanas. Ni siquiera, porque también, no, tampoco es bajar el nivel, porque yo estoy convencido de que lo que hay que hacer es mantener alto el nivel, solamente utilizar palabras más comprensibles. Y volvemos. De esta manera, y de una forma muy significativa, celebramos los 82 años de transmisiones de XCXQ 1190 de AM, por la cultura y por el arte. Quiero agradecer profundamente la colaboración de la Red de Radios Universitarias de México, quienes a través de su presidente y su jefe de difusión han hecho de este programa un programa especial. Asimismo, agradezco las felicitaciones que estamos compartiendo nuestra continuidad musical a Radio Narro de Saltillo, al ILCE de la Ciudad de México, a Radio UJET de Durango, a Radio Autónoma de Aguascalientes, a Radio Autónoma de Tamaulipas, a la Red de Radios Universitarias y a Radio Educación. Muchas gracias por formar parte de todo este festejo que hacemos con mucho cariño para nuestra estación universitaria. Hasta pronto. La Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentaron Programa Especial Los Retos de la Radio Universitaria, con motivo de los 82 años de transmisión de XEXQ 1190 Amplitud Modulada, por la Cultura y por el Arte.